Al aire de La Mosquitera, le vamos a dar lugar a nuestro compañero Ángel Basile. ¿Por dónde andas, Angelito? Hola, buen día, compa. Buen día, Ana. Buen día, Fernando, Luli y a toda la audiencia. Estamos en la puerta de la legislatura de Mendoza, frente a Plaza Independencia, donde el Sindicato Unido de Contratistas de Viñas y Fincas se ha venido a manifestar desde San Martín en tanto un reclamo salarial. Tuvimos la oportunidad de hablar con un contratista. Yo no sé si estamos en condiciones. Escuchamos el audio que logramos hace un instante. Estamos en condiciones, escuchémoslo. Mario, contratista de San Martín, bueno, te has venido hasta Mendoza en un reclamo salarial. Sí, exactamente. Hemos venido a manifestarnos porque la situación no da para más. Bueno, bien te he mostrado mi recibo de sueldo, soy Mario Arias, y es imposible vivir con 7.200 pesos. ¿Eso en un mes? No, sí, eso en un mes, ¿Cuántas hectáreas? 3 hectáreas. Imagínate que, bueno, eso yo lo tengo que darle un poco más trabajando al día, haciendo changas, pero imagínate que un contratista de 10 hectáreas cobra hoy día 28.000 pesos. Eso es imposible. Y aparte de eso, que trabaja toda la familia. Porque si no trabaja toda la familia, ese contratista tiene que pensar en poner 2 obreros para desolidar, para curar. Y bueno, otros trabajos que por ahí no llega con la poda. El 15% o el 18% que nosotros tenemos de porcentaje, ese porcentaje, imagínate que nosotros desaparece porque en todo el año tenemos que sacar fiado al supermercado, al Marquenito, a Doña Rosa. Cuando vos hablas del 20%, eso es en tanto la cosecha, ¿no es cierto? Eso, ese es el porcentaje, entre 15 y 18%. Imagínate que eso, si licúa, cuando nosotros cobremos la cosecha, sí cosechamos, porque en este momento viste el tema de las heladas, que lo perjudicó a muchos compañeros. Ese porcentaje, como estamos endeudados, hay que pagar el almacén. Claro, claro. ¿Entendés? No solo eso, porque el gasto diario, si te enfermás, tenés que comprar ropa, transporte. Imposible, esto queda en manos de Dios. Cuando nos enfermamos queda en manos de Dios, porque hay medicamentos que no lo podemos comprar, hay muchos medicamentos que la obra social no nos cubre. Entonces, bueno, es dramática, sinceramente es dramática la situación del contratista. Bueno, y en tanto el gobierno, cuando hay helada, ¿qué respuesta hay? Mirá, hasta ahora se han juntado, pero están hablando de productores y no de contratistas. Entonces siempre estamos olvidados, ya para la vendimia. Bueno, siempre hablan de la vendimia del productor, pero nada, ningún beneficio. Nosotros somos trabajadores, aportamos al país, pero no tenemos nada de gobierno. Nada del gobierno, no nos escucha, porque nos cuesta movilizarnos, porque no nos alcanza el mango. Acá hemos venido algunos contratistas, pero seguramente alguno que está en la casa y nos escucha, se quiera sumar, pero no tiene las posibilidades. Nosotros hemos puesto algunos móviles particulares, que hemos bancado en nuestro gasoil, nos hemos movilizado hasta el sindicato lo presionamos el miércoles pasado para que pusiera colectivos para la gente, para esta movilización. Pero se movió, pero no hizo el medio de difusión que tendría que haber hecho. Porque ninguna de las redes sociales convocó a esta movilización. Cuando, ustedes están nucleados en el sindicato de contratistas. Los otros sindicatos, ¿qué tipo de articulación? ¿Sabés de algún tipo de articulación? Porque también está SOEVA, ¿no? ¿No? ¿Qué respuesta hay también por parte de ellos con respecto a esta lucha? No. Nosotros somos contratistas y el que nos tiene que respaldar o acá, en este caso, que sea nuestra voz, es el sindicato de contratistas de Viñedos y Frutales de Mendoza. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a vos por apoyarnos y estar acá cubriéndonos. Bien, Ángel, bueno, nos deja boquiabiertos el testimonio de este trabajador. Mirá, que es increíble. En el mes de junio me mostraba el bono de sueldo. En el mes de junio, 7.200 pesos, laburando todo el mes, que esa plata se la dan el dueño de la tierra, porque encima no son dueños de su tierra, la trabajan toda su vida y nunca pueden acceder a la propiedad de la tierra. Bueno, el dueño de la tierra les da 7.200 pesos al mes para que se las arregle, y con la promesa de ganar entre un 15 y un 18% en tanto a la cosecha. Pero bueno, ahí escuchamos. ¿Qué pasa si cae piedra o la helada o cualquier inclemencia, ¿no?, del tiempo, que se pierde la cosecha? Así que es tremendo lo que está pasando. Y le pregunté con respecto a otros sindicatos si apoyan esta lucha, y bueno, sí. No, claramente no. Cuando digo SOEVA, es el sindicato de obreros de la viña y bodegas, que están intrínsecamente relacionados con esto. Bueno, no tienen ningún apoyo. No, realmente nos deja muy sorprendidos acá en el estudio. ¿Cómo se llega a esa situación y cómo hace una familia para nada, recibir esa miseria que es realmente no te permite pero cubrir ni una décima parte de lo que es la canasta básica familiar? ¿Y sabes qué, Ana? ¿Qué es lo que se puede sacar a colación de esto? Tiene que trabajar toda una familia para poder mantenerse. Recordemos que más o menos 3 hectáreas es como casi un poquito más de 2/3 de la Plaza Independencia, más o menos. Vos imaginate que tiene que trabajar toda la familia. Cuando se refiere a trabajar toda la familia, no es solamente las personas mayores de edad, ahí tienen que trabajar las infancias también. Entonces después, ¿qué genera esto? Hay una pseudo explotación infantil, que como contratista de viña no te queda otra, porque no podés pagarle a una persona mayor de edad que pueda hacer todo lo que tenga que hacer. Y si no, tenés que salir a trabajar afuera para poder comprar la semilla o curar. Cuando dicen curar, son los pesticidas, ¿no? Así que, bueno, el abono, el gasoil, bueno, no tiene ningún sí, en cada, tipo de en cada apoyo, etapa ni de... departamental ni gubernamental. Te interrumpí y me quedo callado. No, digo que en cada etapa del laburo en la viña requiere muchísimos insumos que si uno va a ser quien lleva adelante una finca, requiere además del saber tener un fondo muy importante para poder encarar cada una de las etapas de la viña. Entonces, bueno, si simplemente sos una persona contratada para hacer una tarea, sí, depende de cuán bien le vaya en esa temporada a esa finca. No, y también como todo el mundo apoyó la llamada lucha del campo, ¿no? Porque el campo es el país. Y el campo, bueno, el campo también son estos contratistas, digamos, ¿no? Porque tenemos esas dos caras, gente que está siendo multimillonaria, que lleva sus ganancias al exterior, estamos hablando de los grandes campos de soja de la Pampa Húmeda, pero también están los contratistas, ¿no? Entonces, todos aquellos que defienden el campo y que se llenan la boca con el campo, podrían también mirar para este lado, porque esta gente es básicamente la que sostiene el trabajo del campo, que es la que está todos los días doblando el lomo en la tierra, con él trabajando día a día y sosteniendo las cosechas, ¿no? Que después todos festejamos al momento de la vendimia y toda la cuestión, pero bueno, al momento de dignificar al trabajador, que es quien lleva adelante la cosecha, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Así que bueno, triste, uno ya sabe que más o menos estas cosas suceden, pero nada como recordarlo y verlo en directo. Así que, bueno, buenísima la cobertura. Añadir algo, que es, siempre se salva el bodeguero. En esta provincia, el gobierno provincial, no importa qué cartel tenga, siempre salva el bodeguero. Y los contratistas y trabajadores de la viña son una postal romántica, nada más que en marzo, para la fiesta de la vendimia, pero después, el resto del año, arréglensela. Y es tremendo la situación que tienen que vivir, donde, bueno, ya escuchábamos, a veces no tienen ni que pensar en ropa, ni que pensar en nada, porque no tienen con qué. Y los sindicatos, en este caso, ahora han venido, en este caso en particular, el sindicato de contratistas, ha venido a extender un petitorio donde desde el sector empresarial se les ha ofrecido un 40% de aumento, y desde el sindicato han venido acá a pedir, han entregado un petitorio en la legislatura donde piden un 120% de aumento para poder de esa manera no solamente trabajar de una manera más tranquila y no tan autoesclavizante y poder contratar gente. De esa manera se genera una fuente de trabajo. Así que, bueno, ahí estamos. Una vez más, este gobierno, los gobiernos de la provincia que niegan algo que después romantizan y lo usan como spot publicitario turístico. Tal cual. Bueno, buenísima la cobertura. Ángel, no sé si querés cerrar con algo más. Clarísimo ahí el testimonio, elocuente. No necesita más. No. Solo eso, yo no sé, yo no creo, ya no hay, no sé si hay otra oportunidad de salir, porque si no voy a grabar las voces de unas mujeres que trabajan en tanto trabajadores de la agricultura. Bueno, usted grabe y saque todo el testimonio que pueda. Y ahí ya vamos viendo a ver si lo podemos hacer entrar, y si no, con seguridad saldrá en algún momento. Así que bueno, un abrazo grande, excelente trabajo como siempre. Abrazo. Bueno, era Ángel Basile, el gato, desde, en este caso, la Casa de Gobierno, con la manifestación de los trabajadores de la viña, los viñateros.